tener demasiadas dudas, sino realmente cuando una persona es un auténtico creyente permanece. Cuando no, cae y se va, y lo deja, ¿no? Y se acabó. Así que no todo el que viene a la iglesia va a terminar en el cielo. No sé cuántos de los que estáis aquí seréis auténticos creyentes, a mí me gustaría que lo fuerais todos. Pero todo se va a ver en la prueba de la dureza, del aguante, de que realmente se vea la permanencia. Cuanto más se permanece, más se ve que esa persona está creciendo en los caminos del Señor. Es una prueba importante. Por eso, una de las cosas que el creyente debe saber, que yo creo que ya lo sabemos muchos, es que el creyente va a sufrir, va a tener momentos de dificultad. Por eso es tan importante repasar o revivir o mirar o volver a reflexionar sobre el texto de Habacuc 3:16-19, que resume mucho de lo que es los principios en los que la Biblia basa su idea acerca de lo que es el dolor y el sufrimiento y las cosas que en la vida se nos ponen en contra. Un hijo de Dios puede sufrir. Puede sufrir porque no está haciendo lo que tiene que hacer y hay juicio. Hay una cosa que hablamos muy poco, pero es que Dios también juzga. Si estamos empeñados en no hacer la voluntad de Dios, pues Dios tiene que usar la mano dura para que entendamos que hay que volver. Igual que un padre lo hace con un hijo que ve que se está apartando por un mal camino y a veces tiene que utilizar algún sistema más drástico para que el chico o la chica puedan encaminarse por el camino correcto. Y eso Dios a veces lo tiene que utilizar. Eso es lo que la Biblia se llama juicio, juicio divino. Y a veces nos lo acarreamos. También está el hecho de que vivimos en un mundo con problemas y dificultades, enfermedades y dureza. Y efectivamente, pues también los creyentes se ven involucrados en ese mundo que les rodea. Si no, preguntar a los hermanos que viven en Venezuela lo que están pasando ahora, ¿no? Que efectivamente, pues sufren las consecuencias de un dictador y no pueden evitar estar partiendo el mismo destino que el resto de ciudadanos que están sufriendo también por las cosas que le pasan a los demás, por la misma persona que es la que gobierna. Hay hombres, hay virus, hay bacterias que nos atacan a todos y no por ser cristianos estamos exentos de poder padecer de esos sufrimientos. Además, uno cuando va haciéndose mayor, ya su cuerpo ya no responde igual y ya no puedes evitar hacerte viejo. Eso lo sé por experiencia. No puedes evitarlo. Ya quisiera uno parar. Y bueno, a ver si me quedo cuando tenía 30, a ver si me quedo con los 30. Luego con los 40, a ver si me quedo con los 40. Con los 50, a ver si me quedo con los 50. Ahora con los 60, a ver si me quedo con los 60. Y ya no me gustaría seguir adelante, pero seguramente que la cosa irá peor y tendré que decir, bueno, pues que me quede con los 70 o como sea, pero que me quede lo mejor posible, ¿no? Que ya es lo único que te queda. No podemos evitar lo que nos rodea. También, a veces esa es consecuencia de las cosas que decidimos mal. Hay veces que decidimos cosas que luego nos van a perjudicar. Y sería una necedad echarle la culpa a Dios. Si somos imprudentes conduciendo y nos damos un golpe con el coche, la culpa no es de Dios. La culpa es tuya que decidiste conducir mal. Y lo mismo si te metes en un sitio donde debes meterte, que puede perjudicarte, o comes aquellas cosas que no debes comer. Todas esas cosas no le puedes echar la culpa a Dios. Son decisiones que tomamos. Incluso en las relaciones humanas, no solamente en los aspectos físicos de nuestra vida, sino en las relaciones que tenemos con los demás. Si tratamos mal a los que nos rodean, ¿qué nos va a ocurrir? Que nos quedaremos solos. Si tratamos mal a nuestra familia, pues nuestra familia puede responder aguantando o puede responder también dejando de hablarte, por ejemplo. Y en la iglesia te puede pasar exactamente igual, o en tu empresa o tus amigos. También puede ser por nuestras malas decisiones, por lo cual nos metamos en líos y dificultades, decisiones económicas, una casa, un coche. Vale, todo esto nos puede hacer sufrir. Y efectivamente los cristianos no estamos exentos de esto. Se va a sufrir. Y luego además hay que añadirle el hecho de que ya por el hecho mismo de ser cristianos se padece porque el mundo no nos quiere. No, porque vamos a ser de otra manera. Nos tolera porque vivimos en un mundo tolerante, en el cual, pues, sobre todo en los países democráticos en los que nos movemos, se admite claramente pues que todos tienen derecho a creer lo que quieran y tal. Pero bueno, eso de creer lo que quieras tiene un límite, y enseguida, en cuanto crees unas cosas, pues ya te clasifican dentro de aquellos que no quiere la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa clasificación porque nos oponemos a ciertas decisiones morales que efectivamente la sociedad admite y nosotros no. Por tanto, estamos llamados a sufrir. Jesús nos lo dijo, que a este mundo veníamos y que lo pasaríamos mal, pero que no nos preocupásemos porque él había vencido al mundo. Bueno, pues vale, eso es una buena alternativa. Es curioso porque en el mundo de las iglesias se nos dan falsas esperanzas. algunos llamándose pastores o maestros, te enseñan pues acerca de que si tú tienes fe, vas a tenerlo todo. Vas a tener salud, vas a tener riqueza, todo lo vas a tener. Y esto es muy interesante porque yo a veces me he preguntado, en estos sitios donde predican esto, que efectivamente el pastor sí, a ese le ha ido bien lo de la fe, pues tiene una buena casa, un buen coche, pero cuando vas a los miembros y ves gente sencilla, que le pasa lo que a ti, le cuesta llegar a fin de mes, a veces no le llega para esto, muchas veces tiene problemas de salud, y dice, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, la respuesta es rápida. Si vas a ese pastor y dices, pastor, yo es que no tengo todo lo que tiene usted, no me van bien las cosas, como es que te falta fe. Claro. Y sin embargo, si te sobra, quiere decir, no, claro, es que tú tienes mucha fe. Y entonces, de esa manera, tienes que dar más. Porque si tienes mucha fe, eso te obliga a que des más a la, bueno, a la iglesia o al pastor o a quien considere, ¿no? Es muy fácil manejar a la gente y manipularla en ese sentido. Porque ¿quién no se siente culpable de haber hecho algo que no debe hacer? ¿Quién tiene fe suficiente como para merecerse toda la riqueza del planeta, ¿no? Es nadie. Curiosamente, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es más bien pesimista en cuanto a lo que va a ser nuestra situación. Lo que el Señor nos dice es que tenemos garantizada la comida y la ropa, pero nada más. Yo no sé cuántos estaríais dispuestos a trabajar si os dijeran solamente eso os va a dar la comida y la ropa necesaria para vivir. ¿Eh? El Señor no está hablando de un sígueme y serás rico, sino de un sígueme y estarás en una milicia. Estarás luchando, vendrás a pelear. Y si vienes a pelear, ya sabes que en la pelea hay dificultades y dolor también en muchas ocasiones. Por eso es muy importante que volvamos a pensar en aquello que la Biblia nos enseña. Una cosa que sí que debemos desterrar, que lo he subrayado ahí en negro, que es un error muy grave el considerar el sufrimiento y la consecuencia única del pecado. Es otro error que también lo utilizan las religiones, y es que si las cosas te van mal es porque eres más pecador que el resto. Estás en la iglesia y tu situación económica es peor porque eres una persona menos comprometida. No necesariamente tiene nada que ver una cosa con otra. Ya hemos dado las razones por las cuales uno puede sufrir en la fe cristiana, pero no todas están involucradas en el tema del pecado. Solo en cosas muy concretas Dios puede permitir juicio para que cambiemos nuestra actitud ante una situación que no deberíamos continuar en ella. Pero lo normal no es eso. Dios normalmente utiliza más la mano derecha. Es más el amor, el cariño, el apoyo, la fortaleza. También puede utilizar otro recurso, pero no es el más utilizable. Entonces, si estás pasando un mal momento, simplemente lo que tienes que darte cuenta es de que estás en manos de Dios, ¿no? Y eso es lo que se ve en este texto de Habacuc. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo, especialmente los versículos 16 al 17 del capítulo 3, y vamos a ver lo que dice la palabra. Hoy se conmovieron mis entrañas. Cuando un hebreo decía esto, es que estaba realmente angustiado. No sé si alguna vez te has levantado, que todo muy negativo, te sientes mal, no te apetece comer, sientes hasta malestar físico. Bueno, es un poco lo que está hablando aquí el profeta. Hoy oí y se me conmovieron las entrañas. Él escuchó y empezó a temblar, se preocupó. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, este le conocemos muy bien, pero hay que mirarlo en el contexto, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Fijaos que aquí dice Habacuc, si bien estaré quieto en el día de la angustia, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que los invadirá con sus tropas, las cosas se van a poner muy, muy, muy difíciles. Y Habacuc reconoce que, efectivamente, en este caso va a ser juicio divino, el pueblo no se ha comportado como debería comportarse, y efectivamente Dios va a permitir una serie de cosas terribles, sobre todo la venida de un pueblo tremendamente cruel, pero a la vez también el tema de que la tierra no daría su fruto. Si me habéis seguido en algunos otros sermones, sabéis que para un judío la mayor idea de bendición era que hubiera beneficios económicos. Si la tierra produce mucho, Dios nos bendice. Si las mujeres tienen muchos hijos, Dios nos está bendiciendo. Si las vacas tienen más terneritos, fantástico, eso quiere decir que Dios está con nosotros. Pero si eso no ocurre, si no hay bendiciones, que Dios se ha alejado de nuestro lado. estamos solos. Sin embargo, aquí Habacuc está diciendo que aunque eso no ocurra, luego veremos el resultado, que es el texto ya le conocemos, pero efectivamente vamos a ver el resultado de que el juicio haya llegado y es que Dios está en control. Pero primero vamos a ver el tema del sufrimiento. Ya, como decía antes, Habacuc está planteando una experiencia terrible. La guerra, el clima, todo lo que pudiera influir, eso es como el mundo en el que vivimos. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero la verdad es que es bastante incierto. Cosas que se creían ya haber superado vuelven otra vez a surgir los fantasmas. Me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín, lo contentos que nos pusimos todos. Y sin embargo, Putin está deseando levantar otro. Y ya estamos otra vez temblando con que nos apunten con los misiles. Me acuerdo cuando era jovencito que nos decían que Rusia estaba apuntando a España con misiles, con unos cuantos misiles, porque teníamos las bases americanas de Torrejón de Ardoz y de Rota. Y pensaban que en cualquier momento, en cuanto empezara una guerra, los primeros a los que le iban a caer los misiles iba a ser a los españoles, ¿no? Y efectivamente algo que parecía que se había superado otra vez vuelve a surgir, pero no solamente eso, las sombras y los miedos. El otro día estuve viendo un reportaje en la ARD, me parece que se llama así, la televisión, sobre el antisemitismo en Alemania. Y otra vez vuelve a surgir el fantasma de antes de la subida de Adolf Hitler al poder. Vuelven otra vez los nacionalismos. Vuelven otra vez las exigencias por parte de aquellos que quieren detener más y de guardárselo y tener bien protegido su patrimonio, en detrimento de los más pobres. Y eso que hablamos de la sociedad europea, la sociedad cristiana, ¿no? Bueno, es muy cristiana hasta que le tocan el bolsillo, como normalmente suele pasar. Es muy interesante ver que no hemos logrado superar todo aquello, aquellos fantasmas que tuvimos anteriormente. Decía Albert Einstein, dice, la Tercera Guerra Mundial será la última. Y es porque ya tenemos capacidad como para matarnos 15 veces, o destruir el mundo 15 veces de una sola atacada. Y eso es lo que le pasaba también a Habacuc. Todo su mundo se estaba cayendo porque toda la idea que Dios había dado de promesa al pueblo de Israel de prosperidad, de riqueza, de fertilidad, de beneficios, estaba desapareciendo. Todo el mundo suyo se estaba desapareciendo. No sé si alguna vez os habéis encontrado con una situación como esta, ¿no? Te quedas en paro, te pones enfermo, tu familia te deja, un poco como Job, ¿no? Un poco, porque lo de Job no tiene comparación. No sé si alguna vez habéis vivido algo así, pero realmente es terrible. Porque la pregunta normal o natural, o la idea normal o natural es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y es que los cristianos se pueden hacer esa pregunta. ¿Es malo que un cristiano se pregunte dónde estás? Porque entonces Jesús lo hizo fatal. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Qué falta de fe, ¿no? Nada menos que el Hijo de Dios, el mismo Dios, tenía falta de fe en la cruz. No, es que es normal que cuando padezcamos pensemos, Dios, ¿dónde te has metido? Dios, ¿dónde te has metido? Porque vivimos donde estamos. El sufrimiento, la guerra, la abundancia, la poca abundancia de lo de la tierra, el ganado. Habacuc no era responsable de ninguna de estas cosas. Él no tenía la culpa de lo que había ocurrido. Él era un hombre santo, un hombre que estaba dedicado a Dios, un hombre que se había comprometido plenamente con el mensaje que le había sido dado como profeta. Sin embargo, creo que estaba pasando, estaba sufriendo, estaba padeciendo. Y es que la realidad, hermanos, es que podemos padecer. No hay ninguna enseñanza de la Biblia, ninguna enseñanza de la Biblia que nos diga que no vamos a sufrir. Y lo que nos dicen estas teologías de la prosperidad no es real, en la Biblia no aparece así. En la Biblia hay hombres de Dios que sufren, como Habacuc, y lo pasaron mal, como Pablo. Pablo en 2 Corintios 11, 24 y 30 nos dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Claro, el teólogo de la prosperidad dirá, no, pero es que uno sufre por las cosas que tienen que ver en el servicio a Dios. Pero ¿por qué el hambre? ¿Por qué la sed? Todavía que te persigan por causa del Evangelio, Está claro. Pero ¿por qué tengo que pasar hambre o sed? ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo soy un siervo tuyo, si yo soy una persona comprometida y entregada al mensaje del Evangelio, si soy una persona viviendo mi fe, porque estamos llamados también a padecer, porque vivimos en un mundo que está padeciendo. Y no hay mayor solidaridad que nosotros mismos nos padezcamos como están padeciendo los seres humanos en muchos lugares del mundo. El mismo Jesús padeció y sufrió sed, pasó, también incluso lloró, sufrió y padeció emocionalmente. Es duro ser ser humano, pero efectivamente es una realidad que tenemos que aceptar. La tenemos que aceptar. No podemos negarla ni con la teología, ni con la experiencia, ni con falsas ideas acerca de lo que Dios nos va a dar. Tengo una enfermedad, voy a orar, voy a ser sanado, ¿eso es así? Yo sé que algunos dirían sí, y yo diría muy probablemente, pero yo nunca podría decir que sí, porque no lo sé. ¿Cuánta gente he visto, creyentes auténticos, comprometidos con el Señor, morir de enfermedades espantosas? Y con esto no quiero desanimaros, pero es que es la realidad en la que vivimos. Y sería engañar a la gente decirle otra cosa. Naturalmente que Dios contesta la oración, y cuántas veces lo he visto en mi propia vida y en la vida de tantos. Pero ¿cuántas veces he visto que Dios no contesta lo que yo quiero que conteste? Me acuerdo, recién convertido, llevaría 3 años en el Señor o 4 años en el Señor, como mucho, teníamos unas reuniones unidas en Madrid. Nos reunimos casi todos, éramos jóvenes. Íbamos gente joven, había muchísima gente joven, que ha sido siempre una característica de las iglesias evangélicas. Y un niño pequeño, muy querido, porque era de un líder de allí, de una iglesia en Madrid, resulta que le descubrieron una enfermedad, un cáncer, una enfermedad terrible. Siempre que hablamos de enfermedad terrible, terminamos hablando del cáncer normalmente, aunque hay otras más. Pero tiene una enfermedad terrible que era el cáncer y le habían dicho que se iba a morir el crío, ¿no? Las iglesias hicimos vigilias, oramos. Hubo hasta profecía de gente que dijo, el Señor me ha mostrado que el niño va a ser sanado. Todos estamos en una expectativa de sanidad tremenda en toda Madrid. Pero el niño falleció. El niño falleció. Y claro, si habíamos creído que iba a ser sanado, que Dios iba a obrar, ¿quién ha fallado aquí? Tienes 2 opciones, que es la que normalmente se toma erróneamente. Yo no tengo fe. El niño ha sido castigado por mi causa. No hemos orado lo suficiente. No hemos hecho demasiados ayunos. Y hay otros que, por el contrario, dijeron, es que Dios no le importó o Dios no existe. O como llegaba a decir Sartre, si Dios ha creado este mundo, Dios es el diablo, por lo malo que es. Y es que vivimos en un mundo en sufrimiento. Jesús no intentó en ningún momento evadirlo. En ningún momento intentó evadir el sufrimiento. Porque es una realidad en la que nos movemos y en la que vivimos. Igual que muchos discípulos que siguieron a Jesús. También tuvieron que padecer por ahí y todavía siguen padeciendo. Si no, lo que hemos hablado muchas veces, aquellos hermanos que se han visto involucrados en el movimiento de este falso ejército islámico, que un ejército se supone que tiene valor y no unos cobardes que se esconden detrás de su cobardía para asesinar, ¿no? Hay gente que no se defiende o no puede defenderse. He visto muchísimos ejemplos de este sufrimiento en hermanos de la Iglesia, como antes habíamos visto. Los podemos ver en la misma Biblia. Aquí un montón de textos que no voy a bombardearos con ellos, pero que están ahí y que efectivamente nos hablan de enfermos, de creyentes enfermos, creyentes perseguidos, creyentes pobres que han sufrido mucho por su pobreza, muchísimas situaciones de esas que muestran claramente, como en Habacuc, que el sufrimiento es una realidad. Espero que ya os haya convencido de que el sufrimiento lo podemos sufrir, ¿no? Espero que lo tengáis claro de que eso es así. No como dice esa secta que se llama, por lo menos en España, pare de sufrir, ¿eh? Lo que te venden es que tú vas allí y te curas, dando una cantidad suficiente de fe, económicamente viable, pues te quitan cualquier enfermedad que tengas. Falso, mentira, falso, como dicen por aquí. Pero esta tribulación no es suficiente para destruir nuestra fe. Dice Romanos 8:38, ¿quién nos separará de Cristo, del amor de Cristo? Y fijaos que dice, para que a nadie se le olvide, ¿tribulación? ¿Tribulación? ¿Nos separará la tribulación o la angustia? ¿O la persecución o el hambre? ¿O la desnudez o peligro o espada? La respuesta inmediata de Pablo es, nada nos puede separar del amor de Dios. Eso significa que a pesar de que vamos a sufrir, porque eso es indudable de que puede ocurrir, Él va a estar a nuestro lado y nada nos podrá separar de su amor. Para aquellos, lógicamente, que se agarran a Él, los que se agarran a Él, porque el que no cree tira la toalla y se larga, porque no sabe realmente lo que significa seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús tiene el significado de la cruz, y la cruz es una cruz. No sé en qué momento el teólogo de la prosperidad, si es por llamarlo teología esto, puede llegar a creer que la cruz se trata de $1,000,000 en el banco. No sé dónde puede sacar eso, cuando realmente la cruz es sufrir y es padecer por la causa del Evangelio. Y la causa del Evangelio no es solamente predicar, sino vivir como un cristiano. Un padre que es un padre correcto, que está educando a sus hijos en la fe, que está luchando cada día para traer su alimento a casa, ese señor es un cristiano auténtico. No es solamente el que sube aquí, predica y enseña, sino aquel que todos los días se enfrenta con una ética cristiana a la vida diaria. Por eso, efectivamente, va a ser duro. Pero claro, lo que pasa es que nada nos puede separar de ese amor. Nada nos puede separar de ese amor. Y sabemos que Él va a estar ahí para apoyarnos en cualquier circunstancia. Eso es lo que Habacuc intenta hacernos ver. Jesús advirtió de que la fe era un camino estrecho y difícil. Estrecho y difícil. Como muy bien nos predicó un día Carlos, que nos trajo incluso el camino para que lo viéramos, ¿no? Que teníamos que subir ahí porque no podíamos mantenernos en el camino, porque era muy, muy estrecho. Es difícil ser cristiano, pero lo maravilloso de todo esto es que no estás solo para llevar esta vida. Y eso es lo que Habacuc va a decir en los versículos siguientes. Versículos 18 y 19. Con todo lo que os he dicho antes, esto lo tenemos hasta en canción, con todo yo me alegraré. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Me recuerda el apóstol Pedro cuando dice, alegraos cuando sufráis y paséis por muchas pruebas. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Cuánto me alegro de que lo estés padeciendo? Me alegro un montón de que no llegues a fin de mes. Y de verdad que me da una esa de gozo cuando te veo enfermo y que no hay manera de curarte. Nos dice que a pesar de todo, cantaré a Jehová. Es impresionante. Es impresionante. Aquí solamente cabe dos posibilidades. Una, que esta gente estuviera totalmente loca, o que realmente habrían tenido un encuentro muy personal con Dios. Claro, cuando conoces al Dios de la Biblia, sabes que las cosas son muy diferentes. Cuando has vivido la experiencia de conocer a Jesús, de haber vivido la experiencia de estar con Dios caminando, a pesar de todas las dificultades que te encuentres en el camino, también ves manifiesto su poder y su compañía. ¿Y cuántas veces uno cree, como hemos hablado ya en estos últimos sermones que estamos hablando sobre este tema, cuántas veces cree uno que ha llegado al límite, que no puede más, y se da cuenta que recibe nuevas fuerzas y logra otra vez enfrentarse al problema y de nuevo se levanta alabando a Dios? Eso solo es un milagro que solamente Dios puede hacer por la presencia de su Espíritu Santo. Habacuc parece gritar para convencerse a sí mismo, ¿no? Uno está desesperado, bueno, yo con todo me alegraré en Jehová. Pero es que necesitamos convencernos a nosotros mismos. ¿Cuánto necesitamos darnos cuenta de que es una realidad? Y Habacuc lo necesitaba también. Con todo, en esta situación en la que se encuentra, yo me alegraré en Jehová. Y para reiterarlo, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es un paralelismo típicamente hebreo, para darle mucho más énfasis a la realidad de la que está hablando. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque yo sé en quién creo. No tengo ninguna duda de que el Dios en el que yo estoy creyendo tiene mucho más recorrido que el que tiene mi problema. Mi problema puede tener 2 días, pero Dios tiene toda la eternidad para mí por delante. No hay ningún problema que no pueda ser resuelto por Dios. No de la manera que nos gustaría, pero Dios tiene resueltos todos, absolutamente todos los problemas de nuestra propia existencia. Yahvé vendrá en mano poderosa a salvar a su pueblo, porque ya no solamente es la visión de intentar convencerse, sino de convencerse de una verdad, porque lo que Pablo está recibiendo es la palabra de Jehová, porque es un profeta de Dios. Tiene la experiencia maravillosa de conocer a Dios. Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Os suena algo este texto? Para los que no estudien mucha teología, esto fue lo que llevó a Martín Lutero a llevarnos a la idea de que la salvación es por medio de la fe. El texto que Romanos luego va a repetir en el capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá, pero como veis aquí, Habacuc no está hablando de la salvación. Está hablando de la vida diaria. Para que veáis que la salvación tiene mucho más recorrido, es mucho más amplia que nuestra visión solamente de lo celestial. La salvación para un cristiano es vivir, tener una vida saludable. Y no me refiero a una vida sin problemas, sino una vida que sabe, una persona que sabe enfrentarse a los problemas que la vida le manifiesta. ¿Cuántos les gustaría ir fuera a saber qué hacer con sus problemas y su vida? Pero nosotros sí lo sabemos. Sí lo sabemos. No, lo que nos pasa a nosotros tiene sentido. Lo que ocurre en nuestras vidas, los problemas que nos rodean, que nos aparecen, nos acogotan, que parece que no tuviéramos capacidad para defendernos, son buenos para nuestra vida. Por eso Pedro podía decir, alegraos cuando estéis en muchas pruebas y gozaos, ¿no? Porque efectivamente eso es bueno, porque eso quiere decir que estáis creciendo. Es como la fiebre en el enfermo. La fiebre no es un mal síntoma. Lo que sería un mal síntoma es no tener fiebre. La fiebre significa que el organismo está peleando. Cuando nosotros tenemos problemas y estamos luchando, es cuando las cosas están funcionando, cuando realmente somos creyentes. Por eso debemos responder con fe, aunque ésta sea desesperada, como la de Habacuc, creo yo, o la del mismo Job. Si leéis a Job, yo sé que a Job siempre nos han presentado como el padre de la paciencia o el santo de la paciencia, ¿no? Y es verdad, la verdad es que con todo lo que pasó Job había que tener paciencia para ser capaz de decir Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, bendito sea Dios. Pero es curioso porque Job no había entendido a Dios. Claro que sí que el hombre aguantó muchísimo. Sobre todo los tres amigos que más que amigos, bueno, para amigos como esos, ¿para qué quieres enemigos, no? Él estuvo ahí aguantando hasta el final, pero no tenía convicción. Le faltaba todavía entender quién era Dios. Y al final, en el último final, el último capítulo, que es el texto que yo me acordé en el bautismo, ¿no? Cuando yo me bauticé, fue el texto que leí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fijaos, todo el sufrimiento de Pablo, de Job había tenido un sentido, y es conocer mejor a Dios. Y para eso tuvo que perder a su familia, perder su riqueza, perder su salud, ser el centro de críticas de todos sus amigos. ¿Para eso? Sí, fue para eso. El objetivo del libro de Job, de la vida de Job, fue el último capítulo. Fue el último capítulo. Debemos responder con fe, aunque ésta sea desesperada. Segunda de Corintios 4, 7, 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo más, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El cristiano siempre, siempre, siempre tiene esperanza, sea cual sea la situación en la que se encuentre. Sea la que sea la situación en la que se encuentre. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Fijaos que esto Job lo dice más o menos, no, la mitad, un poquito menos de la mitad de su libro. Pero vemos que él sigue aferrándose a su fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy machacado, herido, abatido, destruido, pero no él ha logrado acabar conmigo. Porque tengo a Dios a mi lado. Como el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer anteriormente. Fijaos que dice, atribulados, mas no angustiados. O sea, yo puedo sentirme muy mal, pero no he llegado hasta el límite. En apuros, pero no sin esperanza. De perseguidos, pero no estoy solo. A mí nadie me ha dejado solo. Derribado, pero no he sido totalmente destruido. Tengo fuerzas para volverme a levantar. En este caso, la fe es sobre todo una respuesta esperanzada. Es interesante saber que la palabra fe que aparece en nuestro Nuevo Testamento en griego, pistis, se puede traducir perfectamente por confianza. La fe no es un acto religioso por el cual yo creo en la existencia de Dios. Eso es lo que nos han transmitido incorrectamente. La fe es un acto de confianza en Dios. Los diablos también creen en ese sentido religioso. Creen que Dios existe. y creen que Dios está ahí, ¿cómo no van a creer si lo tienen delante de él todo el tiempo? El demonio sabe perfectamente que Dios existe, no tiene ninguna duda. Pero es que eso no es la fe de la que se está hablando. La fe de la que está hablando la Biblia es confianza. ¿Confías en Dios? ¿Confías en su palabra? ¿Confías en sus promesas? ¿Confías en sus enseñanzas? Entonces, cuando uno confía realmente, deja todo y la sigue. Por eso Jesús nos decía que ¿cómo es que podemos creer en él y no seguir lo que le enseña? Si lo lógico es que nosotros sigamos lo que creemos, si no, no tiene mucho sentido ni siquiera por qué nos llamamos cristianos. Somos cristianos porque confiamos en Dios. No, pues si quieres decir creemos en Dios. Lo que no quiero es que en ningún momento pienses que aquí al hablar de creer me refiero a la existencia de Dios. No estamos hablando de eso. No es lo que estamos cuestionando. Lo que estamos hablando es de confiar plenamente en Dios. Entonces, ahora cuando estás pensando en tu problema, en tu situación vital, y estás viendo a ver cómo lo solucionas, ¿qué estás mirando? ¿El problema o estás mirando a tu Dios? Pero claro, no es lo mismo mirar al problema que mirar a Dios. El problema te abate, te hunde, te destruye, pero Dios te levanta, te anima y te fortalece. Por eso hay que mirar a Dios y no mirar al problema. Si no, desenfocamos la situación. Por eso la fe, en este caso, es una fe de esperanza. Cuando no hay razón aparente es cuando realmente se ve la fe. Si las cosas fueran, no sé, estás pasándolo mal y yo tengo aquí un fajo de 100.000 euros, no sé cuánto sería un fajo de 100.000 euros en moneda de 500, así. La verdad es que 1.000.000 euros es muy poquito, por lo que he visto. Con billetes de 500, que no sé si alguien los ha visto. ¿Has visto alguna vez un billete de 500? Por supuesto, Dios. No los he visto nunca. Bueno, yo no veo ninguno porque se los queda Mari Carmen todos antes, ¿no? Pero si yo tuviera aquí 500 euros, o sea, 5.000 euros o 6.000 euros, 7.000 euros, no sé, la cantidad que queréis, imaginaos. Y yo te digo, ten fe en mí que yo te ayudo. ¿Tú qué harías? Ah, no, yo no tengo ninguna duda tuya, Luis. No, no dudo. Ahora, si Dios te está diciendo, sígueme, aunque no sé cuál va a ser el pago, no vas a saber tú cuál va a ser el pago, él sí lo sabe. ¿Qué es lo que vas a recibir? ¿Qué es lo que va a pasar con tu vida? Ahí se necesita confiar en la palabra de Dios. Por eso mucha gente tira la toalla y lo deja. Por eso hay mucha gente que no sigue. A veces me preguntan, Luis, ¿se marcha mucha gente de la iglesia? Y tristemente tengo que decir que sí. ¿Y por qué? No hay una razón aparente. ¿Les han tratado mal? ¿No? Simplemente la vida les ha hundido. No han sido capaces de saber a quién seguir. Por eso Jesús tuvo que ser muy radical. Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día y sígueme. Si encontréis otra cosa más sencilla, venid a mí lo que estéis cargados trabajados y cargados, que yo seré descansa. Pero trabajado y cargado, ¿eh? Él va a ayudarnos. Pero la carga la llevamos, el sufrimiento lo llevamos, porque está ahí. Ahora quizá no tengas ningún sufrimiento y que Dios quiera que no tengas ninguno, ¿eh? No estoy deseando que aquí nadie sufra. Lo de antes era una broma, por si alguien lo dudaba. Pero sí es importante que sepamos que incluso en esa situación, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque las vacas no den ya, ni más terneritos, yo confiaré y me alegraré en Jehová. Eso es muy importante. Es un acto radical de confianza. Es curioso que esto es un tema que se habla por medio de la fe, que es la confianza. Pero es que la confianza no entra dentro del lenguaje de las posibilidades de los sentidos. No sé cómo podrías... Esto se puede explicar fácilmente cuando tú coges a un hijo tuyo, le pones arriba de una mesa y le dices, tírate que yo te cojo. ¿Qué argumentos tiene el niño para saber que no vas a quitar los brazos? Confía en su padre. O en su madre. La enseñanza está en quitar las manos. Para decirle, no te fíes ni de tu padre, ¿no? Dura experiencia. Pero no es necesario pasar por ahí. El niño confía. Por eso Jesús decía que le siguiéramos como si fuéramos niños, ¿no? Porque realmente un niño confía. No se cuestiona. No se plantea. Nosotros sí. Por eso, si yo te pongo de espaldas y te digo, déjate caer que yo te voy a recoger, ahí sí que ya la cosa empieza a ser complicada. ¿Eh? Déjate caer, sí. Si queréis, hacemos la prueba. Porque nosotros no confiamos. Hemos padecido tanto que ya me van a volver a mí a engañar, ¿no? Me van a volver a engañar otra vez. Pues Dios precisamente lo que quiere de ti es confianza, es fe. Y esto solo puede hacer alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Ese es el gran milagro del Espíritu de Dios. Que seres incrédulos, hastiados de la vida, cansados de vivir, de pronto arranquen en gozo a pesar de las circunstancias, se enganchen a Dios, se sitúen con Dios, hagan esa conexión con Dios, de forma que efectivamente no necesitan más explicación. Por eso muchas veces no merece la pena ni hacer apologética ni defender tu fe. Porque simplemente crees, porque algo adentro en tu interior te está convenciendo de que eso es una realidad. ¿Sabéis cómo se llama eso? El lenguaje de la fe. La fe no se puede meter en un tubo de ensayo, no se puede explicar lógicamente, simplemente está ahí. Y la sientes porque un día te llamó Dios. Si no, no la sentirías. ¿Eh? Porque es Dios el que te toca con la presencia de su Espíritu. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el que orando en ti te dijo un día, confía. Y tú dijiste, yo confío. No necesitaste muchos argumentos. Yo me acuerdo cuando me presentaron el Evangelio, yo soy una persona muy racional, quizás excesivamente racional. Y las cosas las tengo que ver muy claras. De hecho, yo me tomé un año para investigar si lo que me estaba presentando el pastor era cierto. Pero eso fue después. Yo me acuerdo que a mí el pastor me dijo, ¿tú quieres entregar tu vida a Cristo? Y yo dije, sí, quiero. Oramos juntos. Yo le pedí al Señor que viniera a mi vida, que la cambiara, porque estaba hecho un desastre. Pero no tenía ninguna prueba de la existencia de Dios, ni de que la Biblia fuera verdad, ni de que tampoco, ni siquiera conocía a esos hermanos mucho, porque era el primer día que había contactado con una iglesia evangélica en toda mi vida. Lo único que yo sabía es que era verdad. Y por eso tomé la decisión. Luego ya vino la investigación y las bases filosóficas y las bases de todo tipo para llegar a la conclusión de que efectivamente mi decisión había sido sabia. Pero el camino fue un camino de confianza. No había más. No tenía más datos. Y la mayor cantidad de conversiones que se producen en el mundo no se producen porque las personas han llegado a convicciones filosóficas acerca de la verdad, sino simplemente porque lo han sentido. Eso es la fe, porque es el Espíritu Santo. La fe, hermanos, es un seguimiento sin garantías. Cruz, camino estrecho, yugo, imaginaos las cosas que Jesús utilizó para hablar de ese camino. Y lo único que nos garantiza es su compañía. Eso sí que nos lo garantiza, que Él va a estar con nosotros. ¿Nos parece bien? O cualquiera dice otra cosa, ¿no? Eso es lo que Dios nos ofrece. Estar a nuestro lado durante este tiempo, ¿para qué? Para que logremos llevar a cabo un mensaje de esperanza a un mundo que la vive sin, que no la tiene. Un mundo sin esperanza. Donde podamos poner alegría donde no la hay. Porque Él ha puesto en nosotros un gozo que no pueden explicar los demás seres humanos. Y eso es lo que Él ha puesto. Y es estando a nuestro lado. Y eso es lo que no va a dejar. Estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Porque ese es el objetivo. Luego sí, cuando estemos en su presencia, ya todo no habrá lágrimas, ya habrá ningún dolor. Y eso será maravilloso. Pero mientras estemos aquí, estamos, hermanos, en lucha. Conclusión. A muchos de los que siguieron a Jesús esto les pareció duro. De hecho, no en vano Jesús dijo, ¿y vosotros queréis marcharos? Y les marchó mucha gente. ¿No creéis que Jesús era un predicador exitoso? ¿Eh? Él predicó, le seguía mucha gente, bueno, también es que daba bocadillos. ¿Eh? Y eso es importante. Dinero no mucho, porque no tenía mucho dinero. Pero pan y peces, todos los que querían. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando Jesús dijo, ¿quién está dispuesto a participar de mi sangre y mi carne? ¿Quién está dispuesto a sufrir conmigo y sufrir las consecuencias de seguirme? Cuando las cosas se pusieron torcidas, desaparecieron todos, menos las mujeres. Y Juan, vamos a dejar que no callemos Juan, ¿no? pero es muy duro. Y salieron zumbando, desaparecieron, salieron corriendo por todos los sitios. No había teología de la prosperidad posible. Pero siguieron fieles a la voz de Jesús. Algunos, otros lo dejaron. Otros resistieron hasta dar su vida por la causa de Cristo. Y ya conocemos la historia de la fe cristiana. Por tanto, como resumen de la enseñanza, lo que pretendo en esta tarde, que os llevéis a casa. Ante el sufrimiento, ¿cómo debemos actuar? Con confianza. Con confianza. Ahora, ¿cómo? Ahí os he puesto unas cuantas ideas. Primero, tener claro que Dios promete cosas y son verdad. Eso es un principio básico de nuestras vidas como cristianos. Eso significa que si Él tiene promesas, no nos ha dejado tirados. Cuando tengas un problema de como Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se te olvide, no se te olvide que el Dios de Israel está contigo. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, te puedes alegrar porque Él está ahí, incluso detrás de esas circunstancias complicadas. Cuando te encuentres en esa situación, o estás en esa situación, no dejes de recordar sus promesas. Y decir, Señor, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Yo sé que no me vas a permitir pasar hambre. Yo sé que vas a cuidar de mis necesidades. Yo sé que vas a estar conmigo hasta en el camino más duro y más oscuro, hasta en el famoso camino del pastor, del buen pastor, ¿no? Ese camino que es feo, que lo usamos muchas veces para los entierros y que, sin embargo, no tiene nada que ver con los entierros. El famoso salmo del buen pastor, del pastor, ¿no? Ante sufrimiento, confianza en sus promesas. Esperanza en el cambio. No te estoy hablando de que tengas que decir, bueno, pues si no hay remedio, pues a sufrir. No, no. Tú espera cambio. Y busca cambio. Si hay un camino equivocado, cambia y corrige la dirección del camino. Pero no te quedes asustado ahí como si tuviera fascinado una serpiente y que no sabes cómo moverte para que te pegue el último bocado, ¿no? Sino que realmente te levantes y mires y digas, yo quiero cambiar esta situación. Señor, te pido que cambies esta situación. Y entonces actúa en consecuencia. Ora, ayuna, pide. Haz todo lo posible para que eso cambie. Incluso lo que dependa de ti. Y luego lo último, tener muy claro, no falta uno, tener claro que Él está en control y que te ama profundamente, no te abandona. Cuando te marches de aquí, piensa eso. Él no me dejará bajo ningún concepto. ¿Cómo al que habla que es la niña de sus ojos, que dice que es el polluelo de la gallina, que va a dejarlo abandonado? De ninguna manera. No dejó abandonado a su hijo Jesús. Y estaba pasando una situación muy crítica en su vida. Y finalmente, la guía. Dios nos va a enseñar el camino. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Su palabra. Por los hermanos. Las circunstancias. A veces el sentido común, a veces la medicina. Tenemos que dar tantas gracias a Dios por lo que Dios ha permitido a los hombres saber. Hay enfermedades que hace 30 años la gente se moría por ellas, con dolores espantosos. Sin embargo, ahora, gracias a que Dios nos dio la medicina, no tenemos que vivir así. Podemos ir al médico, y el médico nos va a ayudar. Incluso en enfermedades mentales. A veces pensamos que todas las enfermedades mentales son producidas por los demonios, ¿no? Sí, efectivamente los demonios producen todas las enfermedades mentales, pero es porque nos creemos que están ahí ellos. Muchas veces son desequilibrios químicos, son problemas emocionales surgidos de situaciones reales, no de fantasías propias. Naturalmente que necesitan ayuda médica. Gracias a Dios por los médicos. Tengamos la capacidad de enfrentarnos con los problemas y, como decimos en España, coger al toro por los cuernos. Sabéis que en España y muchos países de Latinoamérica se practica todavía el toreo, ¿no? Pues hay una parte importante que no hacen mucho los toreros, que solo hacen los rejoneadores, y también algunos toreros, que es coger al toro. Hay que echarle más valor que incluso para torear al toro, cogerle por los cuernos. Pero hay que saber enfrentarse a la situación. Yo tengo una situación en la cual me siento desesperado y abandonado de Dios. Pues no lo voy a permitir. Aunque esto sea tan malo, yo aquí sigo creyendo en mi Dios, y sigo alabando a mi Dios, y sigo gozándome en mi Dios. Y además me agarro a sus promesas, porque Él lo ha prometido y Él ha dicho que a mí no me deja desamparado. Confesión de fe. Yo estoy completamente convencido de que lo que Dios dice es cierto. Y encima voy a usar la sabiduría que Él me ha dado. Y él me ha dado una sabiduría que tenemos en nuestro, en esos libros, en ese libro tan gordo que traemos, en ese ordenador, en ese móvil que lo llevamos ahí, en la Biblia, y la Biblia nos dice el camino que tenemos que seguir. Vamos a seguir ese camino. Y vais a ver cómo muchos de estos problemas se solucionan. Ahora, si no hacemos el tema este correcto y desconfiamos, nos hundiremos. Dios está viéndote cómo te encuentras y te tira un salvador, ¿no? Y me refiero a un salvador de goma en el agua, ¿no? Eso es de... Pero tú dices, yo no lo cojo porque no me fío. Si te ahogas, no pienses que ha sido Dios el que te ha permitido que te ahogaras, sino tú que no has querido coger el salvador. Y eso le pasa a muchas personas que vienen, tantean la fe, vienen a la iglesia, chuporrotean un poco, escuchan, tal, hacen una especie de prueba. Bueno, si tú eres realmente Dios, ayúdame y tal. Y si no me ayuda, bueno, es que Dios no existe. O si me ayuda, bueno, es que esto es casualidad, tal. No seas de esos necios. Busca realmente la voluntad de Dios, la dirección de Dios, sus promesas, la esperanza, saber que Él está ahí y también su guía. Porque aunque la higuera no florezca ni las vides den su fruto, aunque los labrados no den su mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová es el Señor, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabéis? ¿No os habéis nunca pensado cuando habéis leído esto de el cual hace mis pies como ciervas, qué significa? Pues claro, yo no sé si tener los pies como ciervas sería lo más correcto, ¿no? Sería complicado andar si tuviéramos los pies de ciervos. ¿Has visto los pies de los ciervos? Son muy finitos. ¿Pero qué característica tiene las piernas de un ciervo? Son finitos, pero aguantan más peso que tú y yo. Y son ligeros. La carga la tienen puesta donde deben de tener. Por eso, cuando uno tiene los pies ligeros como un ciervo, puede moverse en todas direcciones y a toda velocidad. No tiene ningún problema de peso ni carga. Y eso es lo que está pidiendo Habacuc. Él hace a mí que todos los pesos y todas las cargas no sean nada, porque todo está en manos de Dios. Él es el que lleva la carga. Y en mis alturas me hace andar, porque el ciervo va ligero. Se puede mover a toda velocidad por donde quiera. Eso es lo que nos tenía que pasar a nosotros. Cuando hay un problema, ¿qué hacemos? Parece que más que piernas de ciervo, tenemos las piernas de plomo, ¿no? Ya no puedo hacer nada más. Estoy abatido. Mi alma no puede más. Error. Levántate y vuela, como hacen las ciervas, con sus patas. Que haga el Señor eso en nuestras vidas. Amén.